23 minutos faltan para las 11 de la mañana, en la última sesión del año hoy del Consejo Municipal, además de tratar las multas para los infractores de tránsito, está previsto que se debata la regulación urbanística de Nuevo Alberdi de parte de la zona noroeste de la ciudad. La agrupación, el Movimiento Giros, que ha venido trabajando en el territorio hace años, que en su momento promocionó la imposibilidad de avanzar con barrios privados cerrados en Rosario, se opone a esta iniciativa. Juan Monteverde está en línea para conversar sobre el tema. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Bien, muy bien. Ustedes se oponen a lo que hoy se va a discutir en el recinto. ¿Cuál es la posición del movimiento? Sí, en realidad estamos, digamos, bastante indignados con lo que pasó. Realmente no esperábamos, digamos, esta actitud de aprobar un proyecto, digamos, en la última sesión del año, y sin debate. Digamos, acá hay dos planos, digamos, este es un conflicto que viene hace ya 4 años, que venimos planteando sistemáticamente la cantidad de irregularidades que sucedieron en Nuevo Alberdi, de cómo un grupo económico, digamos, acapara hoy el 9% de tierra en toda la ciudad, y mostramos la corrupción público-privada que existe en este tipo de proyectos. Llevamos propuestas al Consejo muy cerca de ser aprobado y nos encontramos con la sorpresa que, digamos, la última sesión del año se pretende aprobar, no un barrio privado porque ya no lo permite la ordenanza, pero, digamos, semi-privados, semi-abiertos y demás. Hay dos planos acá del debate. Uno es la forma en que esto se está haciendo, digamos. Nosotros, este conflicto lleva 4 años, y hace 3 años que el intendente en su momento, Lichi, cortó el diálogo con el territorio para encontrar una salida y una propuesta integral. Cuando asume la nueva intendenta, digamos, lo vimos con mucha esperanza para poder, digamos, empezar una nueva relación y apostar al diálogo. Le enviamos el mismo 10 de diciembre una carta a la intendenta diciéndole que debía convocar una mesa, que nosotros apostábamos al diálogo y que estábamos a esperas de eso. Y la respuesta fue seguir con los mismos planes de Lipsi y de Mirta Levín, y de manera muy, digamos, muy espuria, muy silenciosa, con, digamos, el aval del PRO como nueva fuerza en el Consejo, sin importar de nada, pretenden aprobar este proyecto igual. Digamos, en cuestiones de forma, digamos, el socialismo, que siempre habla permanentemente del diálogo en todas las instancias, municipales, nacionales y provinciales, no dialoga con el territorio, cual está afectando directamente. Digamos, esta ordenanza condena a los vecinos de Nuevo Alberdi, y eso por cuestiones de forma, eso. Y en cuestiones de contenido, la ciudad está perdiendo, digamos, muchas veces lo planteamos esto, está perdiendo la oportunidad de decidir qué va a pasar con las últimas tierras que quedan en la ciudad. Digamos, la zona de Nuevo Alberdi, las 250 hectáreas que están en disputa, son una de las pocas que quedan para que haya vivienda en la ciudad, o sea, para uso residencial. Y el uso que se le va a dar es exclusivo para unos pocos, digamos, y se pretende clausurar el debate de esta forma. Nosotros ante eso, digamos, además de la indignación, lo que decidimos fue, digamos, enviarle una segunda carta al intendente diciéndole que realmente estábamos muy decepcionados por esta actitud de no sentarse a discutir y pretender hacer todo, digamos, a las patadas. Lo mismo está pasando en el Consejo con el tema de los superpoderes. Realmente no entendemos esta actitud, y también lo que le decíamos en la carta, que no íbamos a ir al Consejo a movilizar e intentar frenar esto, porque en un punto es a donde nos quieren llevar, es decir, que haya incidentes, digamos, intentar frenar esto por alguna otra manera. Nosotros siempre dijimos que ante la violencia cotidiana del territorio, los intentos de desalojo, y recordemos que hasta nos persiguieron con armas, nosotros ante eso nuestra única arma era la palabra. Por ende, mandamos una carta a la espera de que se reflexione y que esto no salga. Ayer el concejal Cortés decía por este programa que lo que ocurrió con los superpoderes, donde finalmente el PRO terminó acompañando la estrategia del socialismo, demuestra que hay una nueva alianza en el Consejo entre el socialismo y el PRO. Hoy Fernando Segurado, el secretario de Gobierno, lo negó rotundamente, dijo que son acuerdos circunstanciales propios de cualquier juego democrático de un cuerpo legislativo. Pero ustedes ven que hay un acuerdo programático detrás entre el PRO y el socialismo en estos temas. Realmente nosotros pensamos que sí, que no es un acuerdo circunstancial. El juego de la democracia es siempre algo muy, digamos, muy fino, digamos. Acá hay una, digamos, no digo que haya un acuerdo de cosa espuria por detrás. Hay una convicción ideológica que comparte tanto el socialismo como el PRO de qué tiene que pasar en ese sector de la ciudad, digamos. Incluso alertamos que esta composición del Consejo, con un lugar tan fuerte del PRO y con el socialismo dispuesto a hacer alianzas con el PRO, va a ser muy muy terrible para la ciudad, digamos, porque ya vimos lo que sucedió con el PRO, y hasta que se pelean entre ellos por las bancas, digamos, y esta cuestión media desideologizada, pero con una fuerte ideología del lado del PRO, atado a una gran cantidad de concejales socialistas, va a dar un combo donde las cosas no se discuten. Yo no entiendo con qué cara los concejales que entraron del PRO firmaron este proyecto para Nuevo Alberdi cuando tiene 4 años de debate y en 2 semanas ni tiempo de leer los expedientes tuvieron, y sin embargo pusieron su firma ahí. Que salgan a explicar por qué, cuál es su posición y cuál creen que, digamos, que son los argumentos para llevar esto adelante. No puede ser, digamos, que en dos semanas, un conflicto tan complejo, lleva 4 años, en 2 semanas llegue esta gente de los despachos y no de ningún tipo de... Ahora, Juan, ustedes denuncian que hay un proyecto privatista en la zona Nuevo Alberdi. El municipio argumenta que no tiene, digamos, herramientas económicas y legales para garantizar que esa tierra sea distribuida socialmente cuando es propiedad privada. ¿Hay margen para efectivamente avanzar con algunas ideas que ustedes proponen? Sí, digamos, de hecho... digamos, los instrumentos legales existen, digamos, la expropiación es un instrumento legal, que para explicar la expropiación, porque hay con muchos fantasmas al lado de la expropiación, es que el Estado le compre a la gente, no le saca nada a nadie, digamos, sino que es una compra forzada, tendiendo a que hay un beneficio público, por más de, digamos, que haya un interés privado allí. Y los recursos están fundamentalmente porque el Estado, el que ya invirtió más plata en Nuevo Alberdi, es decir, estos privados ganan sin hacer nada, digamos, con las obras que hace el Estado, digamos, 1000% de la tierra. Ese dinero que está ahí, digamos, es el que debe usar el Estado para comprar esa tierra, porque si no, el Estado, que dice no tener plata, invierte para que esa zona deje de ser inundable y después se la entrega directamente al sector privado. Acá tiene que haber una intervención del municipio, que puede ser que no cuente con los recursos para expropiar, pero tiene que intervenir la provincia, que sí cuenta con los recursos para expropiar, de hecho una ley provincial, y que incluso también la nación para hacerlo. Acá lo que está en discusión no es una cuestión financiera y de número, es una cuestión ideológica del rol del Estado. O siguen ganando los mismos de siempre y el Estado beneficia a eso permanentemente sin intervenir, o por el contrario, se pone a la cabeza de los intereses de la ciudad y propone instrumentos legales que existen para hacerlo. Esa es la discusión. Y ahí, en el rol del Estado, donde hoy están coincidiendo tanto el PRO como el socialismo. Juan, gracias por el contacto con el ETH. Un saludo. No, gracias a vos. Juan Monteverde, de la agrupación Giros, que está en contra del proyecto que hoy se va a debatir y aprobar en el Consejo, muy probablemente, en torno al perfil urbanístico de Nuevo Alberdi, en la zona noroeste de Rosario.